Cierra los ojos, respira profundo, inhala por la nariz y exhala por la boca. Una vez más, inhala y suelta lentamente. Una última vez, llenando todo tu cuerpo de aire y soltando cualquier tensión. Imagina que estás en un jardín cálido. El aire es suave y la luz del sol acaricia tu piel. Y frente a ti ves una flor cerrada. Te acercas y descubres que esa flor eres tú. Siente un tallo fuerte y verde que nace de la tierra. Ese tallo es tu columna vertebral, firme y estable, lleno de energía. Ahora, con cada respiración, la flor comienza a abrirse y cada pétalo es una parte de tu cuerpo que recibe luz y sanación. Primer pétalo son tus pies y piernas. Imagina una luz dorada que baja y envuelve sintiendo fuerza, ligereza y descanso. Segundo pétalo son tus caderas y tu pelvis. Sientes esa luz rosa que libera suavemente emociones atrapadas, dejando espacio para el placer de moverte libremente. El siguiente pétalo es tu abdomen y todos tus órganos internos. Y esa luz que viene hacia ti es una luz verde brillante que restaura y equilibra cada célula, sintiéndote sana, completa y fuerte. El siguiente pétalo es tu pecho y tu corazón. Una luz dorada que se expande irradiando amor, gratitud y calidez. El quinto pétalo serán tus hombros y tus brazos. Una luz profunda que disuelve cargas. Tiene un tono azul, liberando cualquier peso que ya no necesitas. El sexto pétalo son tu cuello y tu garganta. Y es una luz celeste que abre tu voz, tu verdad y tu capacidad de expresarte. El séptimo pétalo es tu rostro y tu cabeza, una luz violeta que limpia pensamientos y trae claridad y paz. Ahora tú estás como esta flor completamente abierta. Sientes tu centro luminoso latiendo al ritmo de tu corazón. Repite mentalmente o en voz baja: cada parte de mí florece en salud, armonía y amor. Permanece unos instantes disfrutando esta sensación cuando estés lista o listo, empieza a mover suavemente tus manos, tus pies, y abre los ojos y vuelve a tu presente, llevando contigo la frescura y la luz de tu propia flor. Autohipnosis psicoholística.